Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 28 de julio. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó ayer la modificación de 5 ordenanzas fiscales con el fin de adaptarlas a la normativa actual. Se trata de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por servicios urbanísticos, del impuesto sobre construcciones, por servicios de la Escuela Municipal de Música, por la realización de actuaciones administrativas con motivo de las actividades de servicio y por la expedición de documentos administrativos. En su exposición, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, comentó que la mayoría de las modificaciones tienen por objeto clarificar el nuevo contexto legal y, en algunos casos, aclarar, en términos tributarios, los servicios que cubren. Isabel Gómez destacó las modificaciones del impuesto sobre construcciones que incorpora la declaración responsable y la autoliquidación, lo que en su opinión facilitará al ciudadano la tarea administrativa y la tramitación de las licencias urbanísticas. Escuchamos al secretario del Ayuntamiento, Salvador Ramírez, y a la alcaldesa de Ubrique. Se somete al Pleno el dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales, los términos recogidos en el expediente. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios urbanísticos. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de escuela de música. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por realización de actuaciones administrativas con motivo de las actividades de servicio, y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. En segundo lugar, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia y en un diario de difusión provincial, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento, ubriquesedelectronica.es. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, tras la publicación definitiva, publicar en el BOP, Boletín Oficial de la Provincia, el texto íntegro. Pues prácticamente la mayoría de las modificaciones, estas ordenanzas fiscales, vienen a clarificar el nuevo contexto legal en alguna de ellas y en otra la aclaración también en términos tributarios con respecto a los servicios que cubren. Si hubiera alguna duda sobre alguna de las ordenanzas que se modifican en este pleno, donde yo creo que lo más resaltable es la del impuesto sobre construcciones, el ICIO, vamos, que incorpora lo que son la declaración responsable y la autoliquidación, que como entendéis teníamos que incorporar ya por la nueva normativa y que facilitará, por tanto, la tarea administrativa y de tramitación del ciudadano con la licencia urbanística. En el apartado de intervenciones, el portavoz municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, se mostró a favor de este punto al considerar que se trata de una adaptación al contexto legal, que además cuenta con una memoria económica de la intervención sobre los costes de los servicios. Por su parte, el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, adelantó que su grupo se abstendría para no ser un obstáculo a estas modificaciones que se plantearon, aunque mostró sus dudas sobre las repercusiones que van a tener en el ciudadano. Para Bautista, conceptos como la autoliquidación supondrá un reto porque en muchas ocasiones complica la labor del ciudadano y da pie a mucha picaresca. Bueno, sobre esta modificación de ordenanzas fiscales, las cuales ya hemos tratado en comisión informativa y hemos revisado todos los expedientes. Bajo el punto de vista de mi grupo municipal, el grupo municipal de Ciudadanos, entendemos que se trata sobre todo de una adaptación al contexto legal. Además, cuenta con una memoria económica por parte de intervención sobre los costes de los servicios. También entendemos que las tasas deben cubrir en la medida de lo posible los costes de los servicios, y por todo esto mi grupo municipal pues votará favorablemente a la misma. De igual forma, hay también una propuesta de acuerdo, una propuesta de la directora de la Escuela de Música, sobre estas mismas ordenanzas fiscales sobre las tasas. Y bueno, lo que se trae es una propuesta de acuerdo de una modificación de 5 ordenanzas fiscales y mi grupo municipal entiende que es una adaptación a la situación actual y que además es una propuesta de intervención y por tanto vamos a votar favorablemente. Bien, por parte de mi grupo nos vamos a abstener en este punto. Somos conscientes de que estamos hablando de una adaptación a la normativa, que todos los ayuntamientos se están adaptando a estos nuevos modelos de autoliquidación. Es un reto lo que tenemos por delante, porque las autoliquidaciones, lo que en principio parece que va a facilitar la labor del ciudadano, pues en muchísimas ocasiones lo que hace es complicárselo más, porque les cuesta trabajo el rellenar adecuadamente. Y sobre todo también da pie a mucha picaresca, ¿no? Porque con el tema de las obras, por ejemplo, pues se me viene a la cabeza así a voz de pronto el hecho de que te soliciten una cosa y los técnicos de esto saben bastante y que después hagan un pelín más de lo que en principio parecía que estaba planteado. Por lo tanto, bueno, nosotros no vamos a hacer obstáculos a ninguna de estas modificaciones que se plantean. Es un documento que viene elaborado por parte de la intervención, pero también sí que es cierto que, bueno, pues hay una parte ahí que nosotros tenemos no dudas, sino que no sabemos cuáles van a ser las repercusiones que va a tener realmente en el ciudadano. Hablamos, por ejemplo, de las modificaciones que se hacen con respecto a la tasa de las primeras ocupaciones o de las utilizaciones y demás, que cambian los conceptos, cambian las diferentes cantidades de unos y otros. Es una adaptación, pero también queremos ver cómo va rodando esto. Y como eso nosotros suponemos que el equipo de gobierno lo ha estudiado suficientemente y lo ha visto perfectamente con los técnicos, pues bueno, vamos a dar ese voto de confianza y nos vamos a abstener en este punto para que no seamos nosotros ningún impedimento para la aplicación y la adaptación a esta nueva normativa. Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro, solicitó la posibilidad de valorar por separado las modificaciones de las 5 ordenanzas fiscales, ya que mostró sus dudas con respecto a la eficiencia y efectividad de algunas de las cuestiones que se contemplan. Por último, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón, explicó que lo que se persigue con estas modificaciones es dar cumplimiento a la normativa en vigor, algo de lo que, desde su parecer, se puede opinar pero no discutir. Para Chacón, en términos generales, estos cambios benefician al ciudadano. Es que, claro, por ejemplo, hemos estado revisando la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la anterior y con la nueva. Entonces hemos leído exactamente cuál sería la parte nueva de esta ordenanza. Y, por ejemplo, claro, ha hecho referencia el portavoz del Grupo Andalucista el tema de la autoliquidación. Ya estuvimos comentando el tema en la comisión. Es una cuestión, entendemos que lógicamente se tiene que adaptar a las circunstancias actuales, pero claro, no sabemos si al final esa autoliquidación va a ser un proceso que sea más rápido o que sea más lento. Pero también este aspecto, aquí hace referencia en el punto nuevo, hay punto 2, 3 y 4. En los casos de la declaración responsable de autoliquidación recogido en el artículo 169 de la Ley 7/2002 de la Ordenanza Urbanística de Andalucía, la LOGUA, actualmente la Junta de Andalucía se está llevando a cabo la nueva modificación de, en este caso, para los temas de los distintos planes generales. Y en esta ocasión la LOGUA se va a modificar. No sé si esto al final vamos a tener que llevar a un siguiente pleno esta modificación. Eso en cuanto a eso. Es decir, entendemos que lógicamente, bueno, esta es una adaptación a estas nuevas normas. Lo que se persigue con esta modificación de ordenanza es, primero, dar cumplimiento a la normativa en vigor, algo que podremos opinar, pero no se puede discutir. El sistema de autoliquidación y declaración responsable es algo que viene contemplado en la normativa, que sí, que como bien dice usted, puede ser que no la cambien, ojalá pronto. Bueno, ojalá, pero la norma que está en vigor es la que está y es a la que nos tenemos que adecuar, y por eso el traerla aquí. Y como bien dice la palabra, es una declaración responsable de confianza pura y dura en el ciudadano, que es responsable de lo que firma. Después estarán los mecanismos de control y de fiscalización, como se vienen haciendo para las diferentes licencias de obras e instalación. Y bueno, con sus más y con sus menos, como todos sabemos, pero se hace un control de las mismas. Por lo tanto, es algo que entiendo que no podemos discutir, que podemos parecer que viene pronto, tarde, que va a durar mucho, que va a durar poco, pero el adaptarnos a la normativa es algo que es indiscutible. Después, como les decía, en términos generales, entiendo que beneficia y en mucho a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque hay conceptos que se incorporan novedosos que van a bonificar, no porque no se pueden bonificar las tasas, pero sí a hacerla de manera muy progresiva y ajustada a la realidad en cuanto, como ya les decía, las licencias de segunda ocupación, lo que va a reducir sustancialmente, en los asimilados fuera de ordenación, de un 10 baja a un 5%. Otro punto del orden del día en la sesión plenaria de ayer fue el relativo a la aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique sobre la encomienda de la gestión de las actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública. Esta propuesta, que fue aprobada por unanimidad, consistió en la renovación del convenio que ya se aplicaba anteriormente. En este sentido, Isabel Gómez mostró la voluntad del equipo de gobierno en seguir suscribiendo convenios de colaboración con el resto de departamentos de la Administración autonómica. Bien, se propone al Pleno el debate y votación del siguiente dictamen, consistente en primer lugar en aprobar la suscripción del convenio para la encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública a formalizar con la Delegada Territorial de Salud y Familias en Cádiz, cuyo borrador se acompaña como anexo del presente acuerdo. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para la suscripción del referido convenio y de cuantos documentos sean necesarios. Tercero, remitir a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz certificación del presente acuerdo. Como ya explicábamos también en la comisión, pues es un convenio que ofrece la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, como siempre este ayuntamiento, en todo lo que se nos ofrece de materia colaborativa para facilitar toda la tramitación con carácter general, y en este caso la de inspección y sancionadora de la propia Junta, pues no tenemos inconveniente. Venimos también de un convenio que se aplicaba anteriormente, se trataba también prácticamente de renovarlo. Y bueno, y es la voluntad, como digo, de este ayuntamiento, este equipo de gobierno, de seguir suscribiendo convenios de colaboración con el resto de departamentos de la Administración autonómica. ¿Quieren turno de intervenciones? Pasamos directamente a votación, ¿no? Pues votos a favor de la aprobación del convenio. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y en esta línea, el Pleno Municipal aprobó por motivos de urgencia el establecimiento de las nuevas cuantías del concepto de gratificación por servicios extraordinarios del Cuerpo de la Policía Local. Según la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén, esta modificación responde al acuerdo de la mesa de negociación con respecto a la revisión del importe de gratificación por servicios extraordinarios que llevaba varios años sin actualizarse. La moción fue aprobada con los votos a favor de los ediles del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del representante de Andalucía por sí. Del mismo modo, el Pleno aprobó por unanimidad la declaración de nulidad del decreto de alcaldía del 17 de agosto de 2016 sobre la autorización de permutas entre funcionarios del Cuerpo de la Policía Local. La urgencia viene emanada, como se explicaba en Junta de Portavoces, que teníamos una mesa general de negociación convocada el pasado viernes 23 de julio y si llegábamos a un acuerdo con respecto a la revisión de las gratificaciones por servicio extraordinario de la policía local, pues lo traeríamos en el primer pleno que nos apuntaba el secretario, que es como se debía de tramitar, para que su aplicación sea lo más inmediata posible. Por eso es la urgencia, porque la reunión fue este viernes pasado y ya teníamos hecho el orden del día del pleno y, por tanto, no estaba contemplado. De conformidad con lo debatido y acordado en el punto 2, denominado gratificaciones por servicios extraordinarios de la Policía Local de la sesión extraordinaria de la mesa de negociación celebrada el día 23 de julio de 2021, visto que el importe de la gratificación por servicios extraordinarios de la Policía Local no se ha actualizado desde el último acuerdo que estableció las cuantías actuales, quiero resaltar que este acuerdo era previo a nuestra incorporación en el equipo de gobierno, estaba Manuel Toro como alcalde. Visto las retribuciones que por dicho concepto percibe la policía local en municipio de similar entidad que Ubrique, la concejala de personal propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer las cuantías para el concepto de gratificación por servicios extraordinarios de la policía local. Agente en turno de día, 144 euros por turno. En su día se estableció que eran 120. Oficial turno de día, 172,80. Antes era 144. Agente turno de noche, 180 euros. Antes era 150 y oficial turno de noche 216, anteriormente 180. Segundo, tales importes variarán conforme a los incrementos que puedan aprobar las diferentes leyes de presupuestos generales del Estado o cualquier otra para las retribuciones de los empleados públicos. Las cuantías permanecerán en vigor durante los próximos 2 años, sometiéndose entonces de nuevo a acuerdo de la mesa de negociación. Cuarto, someter el acuerdo a publicación y exposición pública conforme a la normativa vigente. Pues se aprueba con 13 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y con una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Se somete al pleno el dictamen que consiste, en primer lugar, declarar nulo de pleno derecho el decreto de alcaldía número 2016-952 de 17 de agosto de 2016 desde el momento en que fue dictado ab initio, desplegando los efectos de la nulidad stunt, esto es, desde la fecha de dictarse el acto, al haberse dictado por un órgano manifiestamente incompetente ex artículo 62.1 apartado B de la ley 30.1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Actualmente, artículo 47.1 apartado B de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común. Segundo, ratificar la desestimación de las alegaciones presentadas en el expediente 3.442/2020 por el razonamiento expuesto como cuestión de fondo en el informe propuesta de secretaría de fecha 4 de marzo de 2021, convalidadas en sesión plenaria de 30 de marzo de 2021. En tercer lugar, ratificar el no reconocimiento de ningún tipo de indemnización al no concurrir los presupuestos de responsabilidad patrimonial en cumplimiento de los artículos 106.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por el razonamiento expuesto como cuestión de fondo en el informe propuesta de secretaría de fecha 4 de marzo de 2021, convalidadas en sesión plenaria de 30 de marzo de 2021. En cuarto lugar, notificar la declaración de nulidad del decreto de alcaldía número 2016-952 de fecha 17 de agosto de 2016. Muchas gracias. También le felicito por el trabajo tan rápido que desde la Secretaría se ha hecho para un asunto que se tenía que ir resolviendo lo más pronto posible. Y bueno, yo creo que tras tanta, por desgracia, ¿no?, vuelta, pues todos sabemos que se trata de la unidad de permuta entre funcionarios, en este caso del cuerpo de la policía local, y que por los dictámenes preceptivos y el análisis jurídico, pues hay que proceder a dicha unidad. ¿Quieren un turno de intervenciones? Pues votamos directamente. ¿Votos a favor de del dictamen sobre declaración de nulidad? ¿Abstenciones? Se aprueba con 13 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y con una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 259 casos por cada 100.000 habitantes, con 43 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Por otra parte, la Delegación Territorial de Salud en Cádiz ha informado sobre los datos del cribado realizado ayer en Ubrique para determinar la incidencia del coronavirus en la localidad. En este sentido, se ha anunciado que la participación había sido tan solo del 31%, acudiendo 106 personas de las 341 que finalmente fueron citadas. El resultado deparó la detección de un positivo. Con casi el doble de personas citadas en los dos anteriores cribados en Ubrique, la participación fue del 77,7% en el desarrollado a finales de marzo y el 64,86% en el test masivo de finales de abril. En el primer caso se detectaron 6 positivos y 1 en el segundo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.